y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Ven a los indios. Sumo y sigo. El norte para desatar, para lanzarse al aire con todos ustedes, para seguir sosteniendo la utopía, siempre presente, a cualquier hora en la radio. Hugo Castillos, y con él, su hermano Rubén, para apuntar siempre más alto, lo más alto posible. Me mueven dos cosas, la libertad y la solidaridad. Esas dos cosas son las que me mueven en todos los actos de mi vida. ¿Y en la radio no te marcan una línea? Nada, libertad absoluta, tengo libertad absoluta. O sea, vos no tenés que negociar, nada, si llevas nada, a este, si llevas al otro, si decís esto, no. Nada. Es tu espacio y se acabó. Exacto. Con libertad. El Centro Norte, Tacuarembó, esa tierra que ha soplado, sopla y soplará tantos vientos que mueven, tanto oxígeno para que la República respire mejor, nos cuenta que el 24 de septiembre de 2017, Washington El Bocha Benavides, poeta de la enseñanza, que hizo del verso canto y del canto verso, nos dejaba todo un jardín en el cual seguir cultivando jazmines del país. En el sur, nos cuentan que el mismo día que moría el prócer un siglo antes, el 23 de septiembre de 1949, en Montevideo, nacía un joven eterno, un viajero incansable, un compañero de la poesía, Íbero Gutiérrez. How many roads must a man walk down before you call him a man? Oigo a Bob Dylan y ella, a una distancia de respiro, duerme un minúsculo sueño. Suspira la siesta al entrar en otro tiempo. Escribo, la paz vendrá con la liberación. Entonces ella no duerme y se despierta para soñar mejor. El artiguismo, los tiempos de cambio, la libertad, el deseo de igualdad, siempre está soplando en el viento, en las amplitudes celestiales de Radio Centenario, en la utopía de Nudo sobre Nudo que desatamos cada jueves junto a todos ustedes. Muy buenas a todos los oyentes, pasan 9 minutos de las 7 de la tarde. Leonardo Pereira en los controles de Nudo sobre Nudo, Emiliano Cardoso y Sabrina Chiponere en la producción, que todos los jueves de 19 a 20 horas les tratan de traer lo mejor de la cultura, lo mejor para seguir haciendo memoria, qué fechas tan importantes que hemos tenido últimamente y qué sorteo de lujo que tenemos, que sigue activo. En este programa se va a tener en cuenta no solo todos los que participaron por Instagram, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a nuestros amigos de Santa María de los Libros, les mandamos un abrazo enorme por ayudarnos a seguir sosteniendo la utopía, qué mejor bien que el libro para esta lucha, la nuestra. Y en esta ocasión tenemos un objeto que es hermoso, Andresito, de Lautaro Fishman, un autor argentino que presentó esta historieta, es una palabra hermosa, pero realmente, repetimos, esto es una obra de arte. Lleva a la historieta a un nivel, digamos, insospechado, como lo han hecho tantos historietistas. Hablábamos, vamos a escuchar a Lautaro en los próximos minutos, vamos a hablar de Alberto Breccia, un autor fenomenal, un maestro tremendo. Andresito es el sorteo estelar que tenemos en esta tarde de Nudo sobre Nudo, que repetimos, se va a tener en cuenta tanto los que participaron por Instagram como los que estén llamando a las dos líneas de teléfono 2903-0302, 2903-0304, que los va a estar atendiendo Sabrina Chiponere, 2903-0302, 2903-0304. Estamos recibiendo todas sus llamadas por el WhatsApp 099-326-381. Repetimos, 099-326-381. Vamos a estar recibiendo todos sus aportes. Todos saben que la única condición, no hay pregunta al aire, la única condición para participar en este sorteo por Andresito es enviar la palabra Andresito al WhatsApp, y ya se están participando por la chance de llevarse esta obra de arte de Lautaro Fisman, al cual vamos a escuchar en los próximos minutos, y vamos a escuchar a tanta gente. Estamos de homenaje de nuestro prócer Hugo Castillos, estamos en homenaje, como cada programa que salimos al aire, es un homenaje a nuestra casa, a Radio Centenario, a CX36, Radio Centenario, la 36. Muchísimas gracias a todos los oyentes, sin ustedes no hay utopía, como decía Hugo, y todo lo demás lo seguiremos hablando en los próximos minutos. Pero antes, vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Como siempre, los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo. Ya saben que la cartelera completa está disponible en nuestro Instagram, en donde también hacemos sorteos como el que nos reúne en esta tarde tan especial para nosotros. El sorteo de Andresito se inició por Instagram. Asimismo, el sorteo de las entradas para el Ovidio Títeres Band también se llevó a cabo en Instagram. Así que síganos, por favor, todos por nuestro Instagram, arroba nudos sobre nudos x36. Antes de comenzar con los imprescindibles de la cartelera, que la pueden encontrar completa en nuestro Instagram, repetimos, queremos hacer una mención a una compañera de la radio, una artista maravillosa, encargada del espacio La Montaña Mágica. Patricia Silva Ibáñez presentó su poemario Sombra Oscura de Pantera Triste, por la editorial Abrace, en el Encuentro Internacional Abrace, miércoles 24 de septiembre, sobre las 16 horas, en el Ministerio, en la sede del Ministerio de Turismo, Rambla 25 de agosto de 1825, Ciudad Vieja. Patricia, te mandamos toda nuestra admiración y ya vamos a tener la oportunidad de tenerte aquí en Nudo sobre Nudo. Un saludo por Sombra Oscura de Pantera Triste, repetimos, editada por Abrace. Se puede conseguir, calculamos, en todas las librerías, y en alguna tarde de Nudo sobre Nudo, en un sorteo con la ya clásica Pregunta al Aire, también podrán hacerse de un ejemplar. Escuchen La Montaña Mágica y todos los programas de la 36. Ahora sí, entrando en aquellos eventos que son de carácter libre, que son de entrada libre, entrada completamente libre y gratuita, del 25 de septiembre al 12 de octubre, la 47 Feria Internacional del Libro de Montevideo. Estamos entrando, ya habrán escuchado que cambiamos de estación. Piazzolla acaba de marcar el compás, el tempo en primavera. Estamos en la primavera porteña, porque los porteños no son solo los bonaerenses, Montevideo también es una ciudad puerto, y Piazzolla es un músico con el cual nos identificamos todos. Y con esta primavera se viene ya la Feria Internacional del Libro de Montevideo, que arrancó hoy, jueves 25 de septiembre, hasta el 12 de octubre va a estar disponible. Van a haber presentaciones, conferencias, charlas con autores, cine, música, teatro, juegos y una gran variedad de libros. Nosotros vamos a estar con Nudo sobre Nudo haciendo muchas coberturas a propósito, que pueden encontrar en el sitio web de Centenario, radio36.com.uy, y en nuestra red social Instagram, @nudosobrenudosx36. Vamos a estar cubriendo la Feria Internacional del Libro de Montevideo, la 47 edición, la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Está disponible a partir de hoy hasta el 12 de octubre en la Intendencia de Montevideo, como ya se habrán dado cuenta todos los que caminen por 18 de julio. El viernes 26 a las 18:30 horas, el maestro Gonzalo Abella, en la Asociación de Maestros de Rivera, dice el programa: recibimos al maestro Gonzalo Abella en el local de la Asociación de Maestros de Rivera para reflexionar sobre nuestro legado histórico, cultural y su contribución a una educación en valores. Esto va a ocurrir en la calle Uruguay 681, local de la Asociación de Maestros de Rivera, así que para todos nuestros oyentes de Rivera, no se pierdan de este encuentro con el maestro Gonzalo Abella, que nos va a invitar a reflexionar sobre muchas cuestiones de las que también tratamos de reflexionar en cada tarde de Nudo sobre Nudo, como estamos haciendo con Andresito, con esta obra de Lautaro Fishman. Vamos a reflexionar sobre el artiguismo, es algo muy importante. Y el sábado 27 no hay que dejar de nombrar que a las 11:30 horas La Teja se moviliza por un liceo de bachillerato, una lucha que los vecinos de La Teja ya llevan mucho tiempo realizando. Esta es la segunda marcha, arranca desde Ameguino y Laureles ex Bao hasta Plaza Lafone, la lucha de todo un barrio. Así que invitamos a todos los oyentes. Y luego no queremos también dejar de mencionar que dentro de la Feria Internacional del Libro va a haber una mesa de lujo, una charla que se titula Benedetti, un legado que se renueva en cada lector. Participan Silvia Guerra, Roberto López Belloso y Rafael Fernández Pimienta. El lunes 29 de septiembre a las 8 de la noche, a las 20 horas, en la Sala Roja de la IM, también entrada libre, completamente libre y gratuita. Auspicia Penguin Random House, grupo editorial, una charla sobre Benedetti, uno de los grandes referentes de la 36 de Nudo sobre Nudo, que recordamos en cada programa está presente en la tarde de Nudo sobre Nudo. Y en aquellos eventos que son de entrada paga, queremos recomendar a todos los oyentes que el 30 de septiembre a las 20:30 horas, como ya se habrán enterado los oyentes de Mañanas de Radio, una entrevista maravillosa que hizo Ángeles Valparda y nuestro productor Emiliano Cardoso a Mateo Bennett, un compositor muy joven que se va a estar presentando con el cuarteto Bucaré. Estreno en vivo y grabación. Cuarteto de cuerdas número 1 y 2. Este espectáculo es en El Galpón, en la Sala Atahualpa. Las entradas están disponibles en Red Tickets y es un concierto íntimo que propone una escucha atenta y cercana. No está de más decir que el cuarteto de cuerdas, que lleva el título de Cuarteto Bucaré, está integrado por músicos de la Orquesta Juvenil del Sodre. Así que Mateo Bennett, este joven compositor, es importante apoyar a los nuevos talentos, así que 30 de septiembre, entrada disponibles en Red Tickets. Este es un espectáculo que ocurre en El Galpón, en la Sala Atahualpa. Y para ir cerrando, el jueves 25, es decir, este mismo jueves, está el estreno en salas de cine, película Perros. La película Perros, escrita y dirigida por Gerardo Minuti, ha sido seleccionada para representar a Uruguay en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2026. Además, la película se estrenará en salas de Uruguay este mismo día, este mismo jueves, el 25 de septiembre. Esto es muy importante porque representar a Uruguay en los Goya no es menor, así que todo el éxito para Perros, todo el éxito para Gerardo Minuti y para sus protagonistas que también estuvieron en Mañanas de Radio y van a estar en Nudo sobre Nudo próximamente. Y con esto terminamos los imprescindibles de la cartelera semanal de Nudo sobre Nudo. Como ya saben, la cartelera completa, repetimos, está en @nudosobrenudosx36. Y repetimos también que están los teléfonos abiertos 29030302, 29030304. Sabrina Chiponeres los va a estar atendiendo 29030302, 29030304. Todos sus aportes, su participación en el sorteo de Andresito. Y también al WhatsApp 099-326-381, 099-326-381. Estamos recibiendo todos sus aportes y todas sus participaciones en el sorteo por Andresito de Lautaro Álvaro Fishman, mandamos otro abrazo a los amigos de Santa María de los Libros. Y ahora, hablando de Andresito, vamos a pasar a una entrevista que tuvimos con Lautaro Fishman, el equipo de Nudo sobre Nudo. Lo entrevistó a larga distancia previo a la presentación del libro en la sede de Santa María de los Libros en Tristán Arbaja 1535. Vamos a pasar a una entrevista que tuvimos 24 horas antes de que Lautaro arribara a Uruguay. Vamos ahí. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre Nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. En esta entrevista que tuvimos con Lautaro Fishman, repetimos, autor argentino de Andresito, que es el sorteo que nos reúne en esta tarde de Nudo sobre Nudo, la primera pregunta que le formulamos a Lautaro fue un poco esta influencia de este maestro que repetimos el nombre, Alberto Breccia, doble C y latina Breccia, que trabajó con autores tan importantes como Westergel, H.G. Westergel, que muchos ubicarán ahora por El Eternauta. Lautaro nos habló un poquito de esta influencia, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, yo, Alberto fue mi maestro. Yo de los 15 a los 18 aprendí con él en el taller. Aparte de ser uno de los tipos más grandes de la historieta, y como un revolucionario en la historieta, por un tipo que transformó la historieta, empezó a meter collage, a probar nuevas formas de lenguaje. Como maestro fue un capo, no sé, un tipo, un maestro de vida. ¿Tú lo conociste personalmente? Sí, yo fui al taller de él. Yo entré a los 15 y estudié con él hasta el que falleció. Y así que fue una suerte enorme, ¿no? Pero nos cambió la vida todo lo que tuvimos la suerte de conocerlo, porque era como un viejo sabio, fue una persona de lo más grande. Aparte, Alberto hizo con Westergel hicieron una versión, una nueva versión del Eternauta. Exacto. La historia la tuvieron que terminar medio apurada, porque salía en una revista que era como muy, muy pacata y no le gustaba, era como mucho más plástica la parte gráfica, bueno, y era un poco y más jugada políticamente también, era como un ojo más clara, claramente las potencias del norte entregaban a toda Sudamérica a los extraterrestres, era más explícita y la tuvieron que terminar medio apurado, entonces como historia terminó un poquito apurada. Como historieta, quizá la de Solano López, bueno, es genial. Las dos son geniales, pero él, y prácticamente genial, aparte la que hizo Alberto, a mí me gustan las dos. Pero también, bueno, después hizo Perdamos, bueno, hizo Morcinder, que creo que es 10 mejor historieta de la historia de la historieta. Hizo. Sí, que Morcinder es también con Westergel, ¿verdad? Sí. Y fue ahí como la unión de los dos más grandes, ¿no? Más capo que yo creo que hubo en la historia de la historieta. Un tipo que transformó la historieta en algo mucho más. En algo más, ¿no? Tal cual. Nos contaba Lautaro cómo la influencia de Alberto Breccia, que cualquiera el que pueda, decimos que Santa María de los Libros es la única librería en la República que tiene disponible Andresito, esta obra de Lautaro Fishman, que es la única librería que tiene ejemplares de esta obra, así que los invitamos a pasarse por Tristán Arbaja 1535 y el sorteado de esta tarde también podrá discernir cómo esa influencia de Breccia es remanente, ¿no? Es palpable. Luego, la otra pregunta que le formulamos, por donde fue, digamos, un poco la charla, con Lautaro fue, le preguntamos por Uruguay, por su relación con el Uruguay. Evidentemente este es una historieta que además nos parece ejemplar en Nudo sobre Nudo, en toda esta conversación que nosotros sostenemos en todos los programas sobre la cuestión de lo rioplatense. Le preguntamos a Lautaro por Uruguay y mencionó al maestro Gonzalo Abella, responsable del espacio La Memoria y Brújula, en Radio Centenario. Fui de chico, muy de chico a vacaciones, fui algunas veces, en un país que me gusta mucho, fui a Colonia varias veces, fui a presentar un libro, estoy, la verdad, una alegría enorme poder ir a Uero, y aparte poder presentarlo con Gonzalo Yeravie, con tuyo, es para mí una fiesta, poder estar ahí, una alegría muy grande. Tal y aparte, cual. El libro es, yo me basé sobre todo, en el libro sobre Andresito de Francisco Machón y Daniel Cantero, y en El Resplandor Desconocido, que es de Gonzalo Abella, que es un escritor uruguayo, que es un libro hermosísimo. Entonces, para mí, era un libro, y aparte, obviamente, que es la historia de Artigas, Andresito y de la Patria Grande, para mí era imprescindible poder presentarlo ahí. Una historia verdaderamente imprescindible que está rescatando Lautaro Fishman. Y como mencionó Gonzalo Abella, el maestro Gonzalo Abella, en libros como por ejemplo Artigas, Un Resplandor Desconocido, fue cardinal como fuente historiográfica para componer esta obra. Luego la conversación derivó en esa cuestión de la nomenclatura, ¿no? ¿Cómic, novela gráfica o historieta? Y también indagó un poco más Lautaro sobre con qué técnicas suele trabajar sus historias, técnicas pictóricas, técnicas narrativas, narrativa visual. Se le puede decir como lo quieran. Yo le digo historieta, que como la conocí. Impecable. Que un término que me gusta, pero depende del país, le dicen, y no importa tanto el título, pero no. Tal cual. Cómic es como un poquito más yanquito. Yo le digo historieta, más novela gráfica, le dicen también, no me gusta más. Nada, y con respecto a... Hace un tiempo empecé a pintar con óleo la historieta, pero creo que debe haber un montón de gente, no es lo más común, lo que más común era antes la tinta china, pero bueno, ahora como hay formatos digitales y muchas más formas de expresarse, debe haber montones de formas. Creo que debe haber, seguro que hay otro que pinta también en otro lado, no creo que sea el único. Desde que estudiaba con Alberto empecé a pintar, a probar a hacer historieta a color. No, ya arranqué con historieta blanco y negro, pero ya ahí hice una prueba que había hecho en acrílico. Y siempre me gustó. En realidad, nosotros hicimos mucho tiempo una revista que autoeditábamos. O sea, cuando Alberto falleció en el 93, justo cerró Fierro, que era la revista más grande que teníamos acá. Fue justo un momento aparte, como de crisis en el país, había muy poca, no había revista de historieta argentina. Entonces autoeditamos una nueva a mano nosotros, bueno, lo que no teníamos posibilidad de publicar a color. Entonces, la verdad, mucho tiempo publicamos blanco y negro, pero siempre tenía las ganas de hacerla a color. Así que cuando hubo posibilidad, de una vez hubo con un catálogo que sacaron de España de dibujante argentino, se podía color, metía color. Y siempre que pude, me gusta pintar. Bueno, y hay historietas como esta, Andresito Artigas, que me parece, me puedo expresar mejor pintándola. Se podría resolver quizá en blanco y negro también, pero para el color te da como medio más de presión, ¿no? Y es más, creo que es una historieta que está buena para pintar, ¿no? Y luego también le preguntamos a Lautaro por Andresito, por ese personaje en particular, y de dónde surge el interés de encarar esta historia y realmente convertirla en esta obra, ¿no? También habla sobre el vínculo con autores de nuestro país que también son referentes en el género de la historieta. Estamos hablando de Gonzalo Yeravide, Rodolfo Santulo. Bueno, Andresito es como un héroe olvidado, ¿no? Que uno empieza a investigar, es un tipo increíble, bueno, como Artigas y San Martín, ¿no? Que son, para mí, yo como decías antes, para mí es una patria grande, yo no creo que... Para mí, y tanto Artigas como San Martín soñaban en una misma patria, ¿no? En un país separado, y lo mismo Andresito, pero bueno, es una sociedad racista en la que Andresito claramente fue olvidado por ser indio, porque era un tipo para estar ahí, para estar al lado de San Martín y de Artigas. Y es un tipo junto con Artigas que tenían un proyecto plurinacional, ¿no? Multicultural, que es la patria la que destruyó, ¿no? El poder de Buenos Aires. Bueno, esta es lo que tengo ganas de, quise contar un poco, que hubo proyectos alternativos, ¿no? Que no es que esto tenía que ser así. Había una forma mucho más inclusiva, una posibilidad de hacer una patria más justa que la que querían hacer Artigas, Andresito, San Martín. Y bueno, por desgracia, no fue la que triunfó, pero estuvo y durante años estuvo. O sea, hubo un momento la Liga de los Pueblos Libres, que era muy poderosa, Buenos Aires le costó mucho. O sea, no es que fue fácil, lo vencieron a través de la traición, bueno, del poder, por un poder económico mucho más potente, y terminamos perdiendo, pero terminó perdiendo el proyecto más justo, pero está vivo también, y está bueno saber que existió, y saber que hubo gente como Andresito. De hecho, Andresito frenó, si no fuera por Andresito, todo el norte lo hubieran tomado los portugueses. Y así que un poco, yo la verdad que desde chiquito, Andresito Artigas, yo tenía un amigo de mi tío, le decía Andresito Artigas, y tengo un primo Andrés, a quien siempre le decía Andresito Artigas, desde que yo tengo 3, 4 años. Entonces era un hombre que yo siempre lo tenía, y nace hace muchos años, creo que en 2010, 2012, hay un libro de Salvador Cabral, que fue un historiador, un misionero. Encontré ese libro que hablaba de Andresito, creo que se llama Andresito en la Emancipación Americana, y me rompió la cabeza, empecé a leer sobre él. Dije, esta historia hay que contarla. Andresito Artigas, pero no tiene ningún... Y luego, para finalizar, nosotros le formulamos a Lautaro que diera un mensaje a la juventud que está tratando de abrirse paso en el arte de la historieta. Ya, Alberto siempre nos decía que la historieta es para... que no es para estar en un cajón, no es para hacerla y guardarla, ¿no? Sino que es para publicarla. O sea, que se completa cuando uno la puede publicar y que otro la lea, ¿no? Que la función de la historieta es esa, algo para comunicar. Entonces, lógico. Está bueno para mí tratar de publicarla como uno puede, o sea, y autoeditarla. Pues ahora, por lo menos acá, quizá en Uruguay seguro también, empezó a haber muchas más editoriales independientes donde es más fácil llegar y publicar. Acá hay el festival más grande que tenemos en Argentina de historietas, se llama Crack Bamboo, que se hace en Rosario, donde hay un pabellón muy grande que es para autoedición, para chicos que hacen, chicos, chicas que hacen sus fanzines o sus revistas de historietas ellos mismos, a mano, duplicándolo. Okay. Y bueno, ese pabellón que es gratis para exponer, y es gigante y cada vez hay más y hay laburo buenísimo ahí. Entonces, está muy bueno intentar, más allá, aparte de, para mí está bueno tratar de estudiar anatomía, de leer muchísimo libros y historietas para empaparse y para ir aprendiendo. Una vez que uno hace la historieta, rebuscársela para que se publique, para que eso lo pueda leer otro. Y aparte, cuando uno ve el laburo publicado, encuentra un montón de errores o de aciertos también, que solo los ve publicado. Mientras tenés el laburo en tu casa, hay cosas que uno no las ve. Y recién cuando él sale en libro o en revista, uno lo puede ver. Entonces, para mí, no sé, un consejo, pero está bueno intentar que esté en papel lo que uno está haciendo. Bueno, ahora hace tiempo se publica también digital, que también está bueno. ¿Tú sos de los fundamentalistas del papel? Soy un poco más viejo, que no lo siento, pero me cuesta mucho leer en digital, pero ya sé que hay... Ya está, hay chicos que nacieron, es gente de 20 años, ya nacieron con la compu y pueden leer tranquilamente la historieta en la tablet sin problema. A mí me cuesta un poco, de hecho, no sé, el laburo de afuera, que a lo que no puedo llegar en papel, y me bajo cosas digitales, pero la verdad me cuesta mucho leerla en digital. Me termino mirando mal los dibujos, y me gusta, la verdad, el libro en papel. Lo mismo que tengo un ebook también, leo digital, pero cuando puedo leer el libro en papel, lo disfruto más. Lo siento. Me gusta más todavía, que va, creo que es algo que no va a morir, el libro en papel. realmente un placer haber cubierto esta actividad, estar sorteando esta obra de arte. Repetimos, 29030302, 29030304, 29030302, 29030304 son las dos líneas de teléfono. 099-326-381 es el WhatsApp, 099-326-381, donde estamos recibiendo todos sus aportes, su participación en el sorteo por Andresito, el cómic de Lautaro Fishman que presentó el pasado viernes 19 de septiembre. Esta entrevista que acaban de escuchar fue 24 horas antes y ahora nos preparamos para recibir a Carlos Alberto Rodríguez, cantor uruguayo cuyo último trabajo, El Gran Encuentro, en larga duración, El Gran Encuentro editado por Sondor, está nominado a los premios Graffiti y con el que podremos hablar de muchas cuestiones para seguir desatando. Nos vamos a la tanda, ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Música es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Si te arrimara un caballo, seguro que volverías del ostracismo a tu rancho, trepando por la cuchilla. Estamos escuchando Décimas a José Artigas de Carlos Alberto Rodríguez. Pasan 39 minutos de las 7 de la tarde. Estas décimas que tanto hablan de uno de los ejes temáticos, uno de los homenajes de la tarde de Nudo sobre Nudo. Tenemos el placer de tener enfrente al cantor, al compositor de estas décimas tan importantes. Carlos Alberto, bienvenido a Nudo sobre Nudo. ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer esta invitación, que es muy importante para mí. Digo, el hecho de estar compartiendo una mesa referida a la figura de nuestro prócer es fundamental. Y bueno, sí, estábamos escuchando las décimas, esos son textos de Enrique Strázulas. Es un texto de Strázulas, ahí está. Yo quería, te dije que era, sos el compositor de la música, pero el texto de Strázulas, ahí está. No, y la música es de Numa Moraes. Ah, es de Numa, los mirá, arreglos sí, está. Los arreglos sí, bueno, son. Bueno, aclaramos, entonces, música de Numa Moraes, texto de Strázulas y arreglos de Carlos Alberto Rodríguez. Ahí está, exactamente, ahí está. Pero es una interpretación muy buena también la canción. Vos sabés que es una canción, digo, que realmente me ha llegado muy, muy, muy mucho cuando la escuché por el Numa. Hace unos años que lo grabé en el disco El Patriarca, en el año 2011, en el año de los 200 años de la Revolución Artiguista. Y nos viene acompañando y es una canción que dice muchas cosas, muchas verdades. Y estoy muy feliz de haber logrado hacer algo medianamente digno, ¿no? Como corresponde. Por favor, y tu último trabajo, si no será no medianamente digno. La verdad que sos un cantor muy importante para los uruguayos, Carlos Alberto. Queremos saludar en este momento a uno de nuestros a un oyente. No nos da para saludar a todos, pero vamos a saludar por lo menos al último que mandó. Carlos de Canelones, Paso Carrasco, un casi tocayo tuyo. Ah, mirá. Carlos de Canelones, Paso Carrasco. Saludos, Gabriel, buen programa. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Repetimos una vez más los teléfonos, 29030302, 29030304, el WhatsApp 099-326-381. Justito, como vos decías, Carlos Alberto, justito esta obra que nos reúne en esta tarde de Nudo sobre Nudo, tan importante, la figura de Andresito Artigas, ¿no? Y recién mencionábamos, tú en tu modestia decías que bueno que tú te sentís orgulloso de los arreglos de esta y de tu interpretación a estas décimas a José Artigas. Sí, y el hecho de haber logrado incorporar En ese disco que fue tan importante para mí, en lo personal. Para tu carrera. Para mi carrera y para mi. Una carrera extensísima. Para mi corazón. Ahí va. Porque en ese disco hay varios temas que para mí fueron muy importantes, como por ejemplo también otro, El Viejo, que es un texto de Carlos Molina que yo sí musicalicé. Rumbo al Bronce, otro tema también que le puse música a un tema de Juan Carlos López, El Payador, El Patriarca, que es el que da nombre al disco, que es un texto de Juan Carlos, El Payador, y música mía también. Y después el tema también que es importantísimo para mí, que yo lo canto desde hace muchísimos años, el tema del zurdo. Cuando empezás a acumular juventud, te pasan estas cosas. Es verdad, cuando empezás a acumular juventud, esto, claro, es exceso de juventud. Que te olvidás. No. Pero en fin, es un trabajo. Es la canción que habla cuando Artigas se va al Paraguay un 23 de septiembre, ¿verdad? Y después cuando fallece un 23 de septiembre también. Sí, que lo estamos recordando. El zurdo Mastra. El zurdo Mastra. Es el autor de esa canción. Ahí está. Yo no me quería equivocar. Y que también hace poquitos días compartimos con la gente en las redes, que yo no soy mucho de entrar en las redes, pero en situaciones puntuales, como fue el Día del Maestro, que también compartí la canción Señorita Maestra, que nosotros grabamos. Y después puse también El Patriarca, Décimas a José Artigas y El Viejo. Compartí con la gente porque digo, obviamente que hay mucha gente que no conoce esas canciones. Total, y las canciones se conocen cantándolas. Claro, claro. Entonces, ¿sabés qué pasa? Muchas veces lo que pasa es que, se apela a lo comercial. Te dicen que esto se precisa algo más comercial y los festivales te piden determinadas características la propia gente. Claro. ¿Verdad? El público lo pide, dices tú. Claro, entonces tenés que armar un repertorio más de acuerdo a lo que la gente en ese momento está necesitando. Pero también no debemos perder el objetivo de que la cosa no está para cháchara. No. Entonces, yo lo que creo es que los grandes medios, hoy por hoy, lo que intentan hacer a nivel mundial, ¿no? Es distraer a la gente y es darle música que te haga saltar y que no te haga pensar. Entonces, es una manera de ir desculturizando a la gente. Es cierto, es cierto. O sea, es de alguna manera, aparte de la música, es quizá de todas las expresiones artísticas. Acá nosotros somos grandes defensores del libro, como se notará, porque además no solo tenemos a Andresito en la mesa del estudio José Germán Araújo de la 36, no solo tenemos a Andresito, que es el libro que se está sorteando, tenemos Las Milongas de Washington Benavides, que ahora te vamos a preguntar la influencia que tuvo el Bocha para tu generación, porque es uno de los homenajeados de esta tarde, y tenemos también el ensayo de la historia patria por el hermano Damasceno, que yo creo que para todos los artistas, los oyentes lo certificarán, es quizá uno de los libros centrales para entender el ideario del artiguismo, ¿no? Carlos Alberto, yo quería preguntarte por, como recién yo decía, una trayectoria extensa tenés tú, ya se podría decir. Son años de juventud, son años acumulados de juventud. Como tú sacas. Acumulando mucha juventud. Exactamente, claro. Años de acumular mucha juventud porque, de fuera de joda, el canto es de alguna manera mantenerte joven, ¿no? Tu etapa, arrancaste, digamos, tus inicios fue con ese grupo emblemático que fue Los del Pueblo. No, mirá, yo te voy a contar. Contame, brevemente. Y contale a los oyentes. Sé que hay el tiempo siempre se recorta, ¿no? Es verdad. Porque es un mal necesario. Es un mal necesario el tiempo. Pero hay que aprovecharlo bien, porque el tiempo es una de las cosas que, si vos tenés ganas de estar en tu casa, perdóname que me explaye un poquito en esto. No, no, por favor. De mañana, adelante, preparando un mate como hago yo, y tengo un pequeño cañaveral en el fondo de casa, y hay varios orzales, y eso para mí es tiempo bien aprovechado. ¿verdad? No es solamente decir, ah, bueno, sí, pero vos te pones a tocar la guitarra. Sí, claro, eso después. Eso después. Ese tiempo para mí es maravilloso, que estoy con los perros al lado mío, en casa, y es mágico eso, ¿me entendés? Parece un lugar común, pero yo te digo esto y vos decime qué te parece, Carlos Alberto. Eso es la vida, ¿no? ¡Claro! Eso es la vida. Parece un lugar común, pero mirá que es eso, ¿eh? Pero ¿qué es eso? O sea, porque ¿sabés lo que pasa? Uno siempre intenta no ¿En qué barrio vivís, Carlos Alberto, por cierto? Yo vivo por ahí, estoy entre el Cilindro, el Cilindro Municipal. Porque yo sigo diciendo entre el Cilindro y el Mercado Modelo. Ah, ahí está. Ahí nací y bueno, ahí me crié y ahí vivo. Y como decían los viejos, me sacarán con las patas para adelante ahí. ¿Vos sabés por qué es ese dicho? ¿Por qué es ese dicho? Decilo. Ese dicho es porque cuando yo era niño... en aquella época todavía a la gente cuando se moría la velaban en la casa. Claro. Que a mi abuela me acuerdo que la velaron en casa y bueno, y es por eso el dicho de que me sacarán con las patas para adelante. Son recuerdos imborrables. Son recuerdos, ¿no?, imborrables y que te alimentan y que me hacen mucho bien contarlos también. Bueno, vamos a lo que vos me preguntaste. Yo arranqué como solista. Cantando milongas camperas, cantando estilos, cifras que mi padre me enseñó a los 13, 14 años. Grabé mi primer disco, un disco doble que lo solista. Grabé. Solista. Solista. En aquel entonces grabé con Hilario Pérez, que era amigo de papá y me dio la posibilidad de hacer esa grabación, un standard play, que era de 45 revoluciones, dos temas de cada lado. Lógico, cuatro temas, los standard play. Cuatro temas. Sí, bueno, cuatro temas. En el año 80 yo gano en el Festival de Cosquín, como solista. En el año 83 me incorporo al grupo Surcos. Surcos. Con el que grabé el disco Y Uno Haciendo Canciones, que dentro del repertorio que estaba ahí hay canciones que fueron un emblema, ¿no? Sí, lo digo. Con orgullo, de Alejandro Díaz y Tabaré Aguiar, por ejemplo, Fuertes y Juntos. No sé si la conoces. Fuertes y Juntos, yo te pido que ahora eso en la compartas. En cuanto sientas la melodía para encontrarme, ven con tu risa, ven con tus manos despedazadas de tanta arena, de tanto pico, de tanta pala. Fuertes y Juntos. Qué divino tener la guitarra, ¿no? Porque uno no tiene que explicar las canciones, las cantás. Claro. Es de lo que se trata. Fuertes y Juntos. Fuertes y Juntos. Un himno. Y después también había una canción, mi historia, que decía esta. Él venía sin muchas palabras, sin mucho explicar. Solo sé que pensaba y hablaba con aliento de mar. Bueno, después sí, pasé para Los del Pueblo, pero no antes sin haber hecho carnaval en la categoría de humoristas con Surcos, con Dino y con Los del Pueblo. Eso, con Dino, porque Dino es uno de los grandes referentes que tenemos en esta casa, la relación con Dino. ¿Cómo dirías, si tuvieras que hablar de Dino? Es horrible definir a alguien. Lo que pasa es que yo a Dino, sentidos, cuando hablo de él, tendría que endiosarlo. Porque más allá de ser un amigo del corazón y del alma, el Dino nos ha dejado un legado muy fuerte también, desde lo musical y desde lo humano, porque era un tipo genial, un tipo que no fue reconocido como merecía. Un tipo genial y generoso. Generoso. Que son dos cosas que no siempre están de la mano. Claro. Porque un tipo puede ser un genio, pero ser generoso es una conducta ética. Claro. Y Gastón Dinosiarlo tuvo eso. Y ¿no? tuvo eso. Tuvo eso. Que es algo que también tuvo, que también fue uno de los. De los el Bocha Benavides. El Bocha Benavides. Claro. Nosotros decimos en la efemérides que, justamente, un maestro no es el que. El que te marca una forma de andar, es el que te descubre el camino. Con el Bocha Benavides, nosotros en Surcos, uh-huh, en el primer disco, grabamos dos textos del Bocha. Uno era por ejemplo. Con la maleta en el hombro, ves derrumbarse la noche, esperando aquel camión, comparsa de esquiladores. cada pueblo un botón. Este es texto del Bocha y música de Tabaré Aguiar, que lo grabamos en ese disco y uno haciendo canciones. O sea, ya el Bocha, fíjate, ya en esa época hicimos esa canción y otra canción también que se titula Cantor de la Noche, que musicalizó Tabaré Aguiar y que fue para nosotros bárbaro. Bueno, después sí, pasé a Los del Pueblo, grabamos un par de discos, estuve con Apuro Canto, un grupo que formamos con Walter Luzardo, con Maurice Cheira, con Roberto García, con Enrique Sosa, y grabamos un disco que se llamó Ensayo General. Bueno, después tuve una pasada con Pablo Estramín, que lo acompañé mucho tiempo. Pablito Estramín, ¿cómo? En los discos, en varios discos de él le hice los coros. Y, sí, sí, sí. Y bueno, y con Dino también en esa época ya empezamos un vínculo más fuerte. Que había empezado cuando estaba en Surcos, que fue el espectáculo ¿Por qué cantamos? Dino, ¿Por qué Surco, cantamos? Dino Surcos y Pablo Estramín. ¿Dónde fue eso? Eso se hizo por todo el país. Por todo el país se hizo. Por ahí todo está, el país. Por todo el país. Porque mirá que fue. O sea, yo soy muy joven, ¿no? O sea, tengo 19 años. Pero uno, por suerte, gracias que era. Vos recién hablabas un poco del tema de las redes. Nosotros acá en todas las tardes de Nudo sobre Nudo, decimos que hay que verlas como herramientas. Es como decías recién, usaste recién las redes por el tema del Día del Maestro, todo eso. Son herramientas de amplificación, claro. Como toda herramienta. Lo decían los romanos, el mal uso no anula el uso. Entonces hay que usarlas justamente como herramientas. Y de repente un joven de hoy puede enterarse de todo esto que vos estás contando, claro, Carlos Alberto. Que es importantísimo porque eso ayuda a mantener la memoria. Tal cual. Y a traerla. Qué palabra, ¿no? Porque esa época, cuando yo estaba en Surcos, estábamos en plena dictadura. Sí, no olvidemos. Y andábamos por todo el interior y bueno, y se pasaban algunos momentos a veces. Con todo lo que implicaba tocar, ¿no? Claro, claro. Ya cantar era toda una actitud. Era tocar y a veces no tocar. A veces no tocar. No podías tocar. Y había que presentar las letras, en fin, claro, toda esa cuestión, claro, de la censura. Nos dice un oyente, Carlos Alberto, para el invitado. ¿Qué opinión tiene sobre las plataformas digitales y la producción de subjetividad en esta era del cansancio? Justito con lo que estábamos charlando, ¿no? Pero así, una idea breve que nos puedes dar. Claro, las plataformas digitales son buenas para refiriéndose a la difusión, por ejemplo, para eso son buenas, para difundir de repente lo que vos usás como trabajo, pero hay que tener cuidado de repente porque... ¿Qué pasa? Si es referido a los discos, hay todo un tema de la difusión y los derechos de autor y los derechos de intérprete. Que no tiene nada que ver con la música. Que no tiene nada que ver con la música. Y bueno, y eso lo tiene que manejar gente que esté... Capacitada, docta, claro, docta para eso. Claro, claro. Docta, ¿no? Y bueno, y a veces y casi siempre los que marchamos somos los que hacemos el arte. Lamentablemente. Hablando en la parte de derechos, ¿verdad? Lógico. Y tú también decías, no solo, ojalá fuera solo en la parte de derechos. Recién Carlos Alberto decía, fuera del aire estábamos charlando, decía que de muchas cosas que están pasando ahora en el mundo, que todos los oyentes sabrán a qué nos referimos, todos los horrores que estamos viviendo, los artistas muchas veces están pagando las consecuencias, la cultura está pagando, claro, las consecuencias. Claro, porque en definitiva, digo, la manera más fácil de someter a un pueblo es pegándole a la cultura. Es inculturizándolo. Lo que recién contabas, que no, muchas veces no es solamente la falta de música, sino también el tipo de música que les estás dando, ¿no? Claro, o sea, va todo de la mano. El tipo de música que le estás dando a la gente, limitándole cada vez más la posibilidad de acceder a la escuela, al liceo, a todas esas cosas, digo, que son esenciales para el ser humano. Porque en la medida que vos tenés autodeterminación y vos te parás frente a una pantalla y decís, perdóname la presión, esto me están cagando, ¿qué me están diciendo? Si vos lográs razonar. Si vos lo lográs, porque ahí también falta de, o sea, yo creo que es algo que también nosotros repetimos mucho acá en Nudo sobre Nudo y recordamos a muchos maestros. Se nos ocurre ahora a Manuel Martínez Carril de la Cinemateca, se nos ocurre a Atahualpa el Chopo en el teatro. Claro. Eran realmente maestros que lo que, como el Bocha Benavides, que uno lo que tiene que estar es también, no solamente. Hay que estar educado como espectador. Hay que educar al público. Y en eso va los libros que está leyendo, la música que está escuchando, el cine que está mirando, pero tiene que estar preparado para enfrentarse a esa obra. Tiene, sí, claro, que tiene que conocer la historia, tiene que conocer una cantidad de cuestiones, ¿no? Y nos parecía también no menor otro de los homenajeados en este programa de Nudo sobre Nudo. Mandamos saludos a Silvia, una oyente, y también queremos saludar a la profesora Cristina Quiroga, que escribió en el último número del semanario La Juventud, a propósito de Ibero Gutiérrez, que tú lo recordarás, ¿no, Carlos Alberto? Uh-huh. El crimen del poeta, pero no de su poesía. Otro de los... Tú recién mencionabas esa época terrible, ¿no? En la que había veces que era cantar o no cantar, ¿no? Y había gente que capaz nunca más podía cantar, inclusive, ¿no? Claro, claro. O porque los prohibían, o porque directamente les quitaban la vida. La vida era un valor que se... Pasó a Víctor Jara. Como le pasó a Víctor Jara, que lo homenajeamos el anterior 11 de septiembre. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y a tantos más, ¿no? Es que a lo que hay que pegarle es a eso. Por eso es que se le pega tanto, y por eso es que hay mucha gente que lo que dice San Televisión es lo que vale. Y eso es lo más peligroso. ¿Entendés? Porque por eso están pasando las cosas que están pasando hoy por hoy en Gaza, ese tremendo genocidio que está ocurriendo ahí, y que la gente, todavía hay gente que duda de que no es eso. Que duda de que es un genocidio, por claro, ejemplo. Claro, ¿entendés? Y que están muriendo niños, digo, y uno piensa, mueren niños ahí. Entonces, te dicen, no, pero lo que pasa, que el tema de los atentados, entonces, ¿qué atentado han tenido los niños en África? Que mueren por miles y millones por año también. ¿Qué mal han hecho ellos para morirse de hambre? ¿Entendés? Bueno, las colonias que han ido allá y que... Es todo un tema. Es todo un tema, es un tema muy, muy complejo, y del que complejo. La música siempre se ha encargado. Recién al principio recordábamos a Ibero con un poema que él escribió, Oigo a Bob Dylan, se llama ese grandísimo. Dylan tuvo una influencia en ustedes, ¿no? Seguramente también. ¿Quién? ¿No? Bob Dylan. Sí, claro, por claro. Por supuesto. Recién estábamos escuchando Blowing in the Wind, la respuesta está soplando en el viento. The Answer, My Friend, is Blowing in the Wind. Todos esos himnos para la paz, ¿no? Carlos Alberto, la verdad que es un placer dialogar contigo, es un placer tenerte en la tarde de Nudo sobre Nudo. Te vamos a pedir para irnos en estos últimos minutos algo de este disco, que este último trabajo tuyo que está nominado a los premios Graffiti. También informamos a los oyentes próximas fechas que tengas previstas. Mira, ahora estamos preparando un trabajo con María Elena. Con María Elena Melo, que es una gran amiga y una mejor cantante. Tal cual. Estamos preparando un espectáculo para el 8 de noviembre en la sala CJ. En la George Williams, ¿no? ¿Eh? En la George Williams. Sí. Ahí va, en la George Williams de la CJ. Ahí está. Referido a Cantamos desde el silencio a Osiris Rodríguez Castillos y a Rubén Lena. Muy importante autor, entre tantos que insistimos con el artiguismo, a don José, el maestro Rubén Lena, ¿no? Por favor. Por favor, qué maravilla. La verdad que, digo, me gustaría, si a vos te parece... Lo que tú quieras, Carlos Alberto. Bueno, lo que tú quieras. Porque la canción esta que yo te comentaba hoy, Pobre Viejo. Pobre Viejo. De Mastra. Del zurdo Mastra. Por Artigas. Para despedirme con esta canción, te abrazo a vos, abrazo a la audiencia, a toda la gente de acá. Gracias por la invitación y esta canción que me acompaña desde que era muchacho. Por eso quería cantarla. Qué bueno, abrazanos con tu canto. Vamos, Carlos arriba. Alberto Rodríguez, en Nudo sobre Nudo. Vamos arriba. Una ave canta en el vuelo su mundo libre. Un niño lleno de cielo, sus ojos tristes. Las aguas de un arroyuelo corren y al irse, los ojos del pequeñuelo la siguen triste. Cuando entró por la huella de un tiempo, hombre, ya llevaba una estrella, siendo muy joven, en los montes y atajos y en las quebradas, pues un hombre badajo, llamando a patria, un puñal puñado de valientes desarrapados a la voz del teniente ya se alistaron. Un 23 de septiembre se va de pena el padre de los blandengues, el hombre tierra. Y un 23 de septiembre, cuando moría, con una legión de duendes, se iba. Adelante valientes, trabuco y lanza, a la espalda la muerte y en el pecho la patria, los que van adelante. Vamos charrúa, que por ser orientales, patria o la tumba, barro y sangre en las ropas de mis hermanos, verdaderos patriotas sí. Soberanos, pobre viejo, hoy más que nunca te precisamos. Vamos arriba, Carlos Alberto Rodríguez, una canción maravillosa con la que cerrar esta tarde de Nudo sobre Nudo, un canto a nuestro prócer, a José Gervasio Artigas, y tenemos ganador de este sorteo estelar de Nudo sobre Nudo por Andresito, este cómic de Lautaro Fishman, vamos a decir historieta, que es como lo reivindica su autor, historieta. Andresito de Lautaro Fishman tiene su ganadora, que es @eugeniacampos1317, que participó desde Instagram. Muchísimas gracias a todos los oyentes por participar, muchísimas gracias a Santa María de los Libros por ser uno de los tantos emprendimientos que nos ayudan a seguir sosteniendo la utopía. Saludamos a Carlos Alberto Rodríguez, repetimos fecha, por favor. Muchas gracias, vamos a estar el 8 de noviembre en la sala ACJ. Vamos a estar cantando con María Elena Melo y ya pasamos también el chivo, el 9 vamos a estar por allá por Flores cantando también, así que bueno, los que anden por ahí, que se pongan al tanto que vamos a ir a por cantar. Favor, a todos los oyentes que lo tengan en cuenta, y despedimos este programa de Nudo sobre Nudo, que para nosotros ya es inolvidable, con el canto de Carlos Alberto Rodríguez. Muchísimas gracias nuevamente por venir, muchísimas gracias a todos los oyentes por seguir desatando con nosotros. Muchísimas gracias a la producción, Emiliano Cardoso, Sabrina Chiponere, Leonardo Pereira en los controles de Nudo sobre Nudo. Cada jueves de 19 a 20 horas salimos al aire por la 36. Muchísimas gracias a todos, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Nos vemos. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. El silencio de la noche, vi una flor en el jardín.